Mobilero de Anexados del otro lado en la línea, en Barrio Español. Nico, renovamos el saludo. Compañero, ¿cómo estás? Chicos, los saludo nuevamente. Seguimos, bueno, en lo que es Barrio Español, salimos tempranito desde acá. Hay que decir, bueno, que se puso más lindo el día, por lo menos aparece el solcito. Y ya el sol está lindo y no se siente tanto el frío, sí, el viento. Pero bueno, vamos a lo importante, sí, bueno, lo decíamos, ¿no? Este problema con líquidos cloacales. Que estaba viendo en una parte del barrio que viene hace tiempo, y después esta otra preocupación que nos llamaba la atención, que era justamente estas personas que habían venido a, vamos a poner entre comillas, solucionar el problema sin ningún tipo de cuidado, y bueno, utilizando un tacho de 20 litros que en este momento lo estoy viendo. Pero bueno, para hablar, para que nos cuente un poquito mejor cómo fue la situación, una persona, digamos, que fue testigo de esto y que viene con el tema peleándola hace ya bastante tiempo, podemos decir. Bueno, vamos a hablar con Lucía Deol. Lucía, antes que nada, buen día. Gracias por este tiempito. Bueno, contanos un poco la situación que se está viviendo acá en el barrio. Ah, perfecto. Buenos días, audiencia. Sí, este es un problema viejo, si vamos a historiar, creo que ya tiene unos 8 años más o menos, y se buscó una solución ahora unos 3 años más o menos. Se hizo un desagüe cloacal que llegaba, o sea, caminaba 2 cuadras y llegaba cercano al arroyo seco, donde se hizo ahí una gran sangría. Se solucionó en parte la situación, estaba bien hecha, la sangría absorbía perfectamente, pero al tiempo, ahora, no sé, al tiempo se ocluyó de nuevo este desagüe cloacal y se volvió a revisar todo. Y todo esto se hizo con una empresa, este desagüe cloacal se hizo con una empresa que contrató la municipalidad. No sé si después siguió la misma empresa, lo que sí sabemos es que nunca se hizo ningún tipo de control sobre este desagüe, y cuando se volvió a obturar, se llamó una máquina de la empresa que vino a trabajar ayer precisamente. Uno de los responsables me dice que la municipalidad puso la máquina, hizo un gran pozo donde se iba a construir una cámara séptica colectiva. Eso habría solucionado el problema porque los terrenos de estas casas construidas al frente de mi casa son terrenos donde no se pueden ni hacer cámaras sépticas. Las cámaras sépticas que se ponen son pozos y las que se compran, ¿no? Cámaras sépticas más grandes, ni tampoco hacer mucho menos pozos ciegos. Entonces, hay una necesidad más abajo, en el terreno donde se cavó este pozo, donde existían antes las sangrías, se podría hacer ahí una gran cámara séptica, donde entonces este desagüe sí hubiese servido precisamente. Pero bueno, al poco tiempo, según el responsable de esta empresa, la municipalidad dijo que había que cerrarlo porque no había presupuesto para hacer la cámara. Y esto sucedió hace unos años, más de un año, sí, más o menos. No había presupuesto y esto es lo que a mí particularmente, por lo que me toca, me molesta mucho. Según este señor, le dijeron que la obra no la autorizaba, la obra de la cámara séptica, no la autorizaba el Consejo Deliberante. Cuando, por ser yo concejal, jamás paso por el Consejo Deliberante, digamos. Si realmente este señor está diciendo la verdad, hay una mentira de por medio. Y la verdad es que la mentira nos molesta mucho a los vecinos, a los ciudadanos de Villa Allende. Este desagüe que se produjo ahora hace poquito, tiene más o menos un mes, los vecinos me llaman constantemente, y bueno, llamé a la municipalidad, hice una nota para que vinieran y la municipalidad respondió, pero ¿de qué manera? No lo sé, entre medio si llamó la empresa o si directamente Obras Públicas puso 2 changarines que vinieran aquí. y vino un señor que parecía ser el responsable y dos changarines. Cuando yo me estaba preparando para ir a la plaza, un poco antes, tipo 10 menos cuarto, me asomo por la ventana y veo dos jóvenes vestidos muy humildemente, sin guantes, sin botas, sin ningún tipo de protección, con un balde de 20 litros, desagotando una camarita que hay al costado. De esa camarita, luego los líquidos cloacales van a los caños. Y esos caños, como les digo, viajan dos cuadras hasta llegar a la sangría. Y arrojaban los líquidos que sacaban de ahí al baldío que va a ser la plaza, una plaza, porque es el único pedacito que nos dejaron de plaza en el barrio, ya que todas estas casas fueron construidas sobre lo que iba a ser la plaza del barrio español. No es la responsabilidad de los vecinos, desde ya se lo digo, la responsabilidad es de la municipalidad, que se dio un terreno para construir casas, que en primera instancia estaba dedicado a una plaza pública, y en segunda instancia, y eso era así porque es un terreno que geológicamente no da para hacer pozos ciegos, no da para hacer para que absorba líquidos cloacales. Entonces, los vecinos compraron, como muchos vecinos de muchos lugares en Villa Allende compran, y luego se dan con las dificultades. Aquí hay dos cosas que yo creo que hay que remarcar, y hay que hacerlas constantemente público. Hay una falta total de control sobre la obra pública. Cuando se hizo el cordón cuneta de aquí, se obturó incluso una boca que había dejado esta empresa, me la señalizó la empresa, me dijo dónde estaba la boca. Se tapó con cemento una boca que estaba disponible para que en caso de que se obturara, se tapara la cloaca, se pudiera hacer una prospección y ver dónde estaba obturada y poder darle respuesta a eso, ¿no? De esa obtura. Entonces, esa falta de control es la que lleva a hacer cualquier cosa. Los vecinos del barrio español, muchos no están conformes con los cordones cunetas, hay muchos cordones que se han roto, en muchos lugares donde los cordones están rotos. Les decíamos, no creemos que se haya hecho un muy buen trabajo, por un lado eso. Por otro lado, se hicieron los cordones cunetas, no cubren todo el barrio. Hay un sector del barrio, quizás sea el sector más más lábil, sector social más lábil, donde no se hicieron los cordones cunetas. Se supone que el Estado debe ser morigerador, que el Estado debe proveer equidad. Y si hay un sector del barrio que sí puede tener los cordones cunetas, el Estado debe intervenir para que de alguna manera todo el barrio tuviera los cordones cunetas. Y además doy fe que mucha gente de ese sector ya pagó el cordón cuneta y no fue hecho. Entonces, también estoy defendiendo el derecho que tienen todos los vecinos a vivir dignamente. Ahora, si a alguien le parece que es una dignidad que dos personas, changarines, estén sacando con un balde de 20 litros líquidos cloacales, donde seguramente por falta de pozos negros y demás, viene parte sólida, parte líquida. Si a alguien le parece que eso es digno, yo no creo que la mayoría de la población piense eso, que eso es digno. Y eso ocurre porque no hay control. No hay control. Porque las empresas que se contratan no están brindando los servicios que deben brindar. Entonces, yo particularmente quiero pedir esto al municipio, a todos los secretarios, a la intendente y demás, que controle la obra pública. Porque se tapa un hueco y se destapa otro. O se hace una obra pública y, a ver, para dar una respuesta, ¿qué? Porque se vuelve a romper. Hacemos una vez y dos veces la misma obra. Entonces, la obra pública que se hace mal termina encareciendo el presupuesto porque hay que volverla a hacer o hay que volver a hacer parches. y el parche no es lo mismo que cuando se hace por primera vez. Entonces, bueno, eso es una obra pública. Y que cuando se hagan las cosas, se hagan bien. Me puede decir, bueno, pero después van a venir las cloacas. Mientras tanto, autoridades, hace 8 años que este sector de Barrio Español, que pagan absolutamente todos sus impuestos, porque no hay nadie de este sector que no pague sus impuestos, estamos, y aunque alguien no pagara sus impuestos, de todos modos, no hay derecho a que se manden dos criaturas, porque para mí son criaturas con mi edad, dos jóvenes a hacer esta tarea indigna, como lo han hecho. Entonces, les pido, por favor, que haya control y que no se manden las cosas detrás de los escritorios, que se salga a caminar Villa Allende, por favor, ahí. Aquí mismo, en Barrio Español, del otro lado del arroyo, que ya no es Barrio Español, es Barrio Industrial, hay un sector que también es indigno. Como se queman cosas, uno abre la ventana a veces a la mañana y hay volutas de cosas que en el aire con estos vientos, que son producto de una quema, queman ahí, que ustedes saben que está absolutamente prohibido la quema. Se ha limitado el arroyo a un pedacito porque le sacan la tierra, la cuelan y la venden, y cuando el arroyo se enoje, cuando el ambiente se enoje como se está enojando a veces, se va a llevar puesta la mitad de Villa Allende si no se le da el cauce que se debe dar al arroyo seco. Ya lo hemos tenido como experiencia, no sé qué es lo que se está esperando, ¿sí? Así que bueno, la verdad es que yo estoy muy enojada con la falta de atención al ambiente, muy, pero muy enojada. Lucy, esto, bueno, ahora vamos a poner un poquito en contexto, chicos. En la esquina de Bartolomé Mitre es donde están construidas, digamos, estas casas municipales, es donde iba a ser una plaza. Por lo que veo, es casi media manzana. Iba a ser un espacio verde muy lindo y se dejó, bueno, un espacio, un baldío, que está ahora en Tumaldío, que sería una plaza, pero muy chica. Lo que hicieron los chicos estos, digamos, mandados claramente, era agarrar un balde de 20 litros y arrojar, digamos, como término de desagote, justamente en este espacio, en este baldío, todo lo que es líquido, que no solamente son líquidos, ¿no? Porque ahí tenés sólidos, vienen todos los desechos, digamos, de las mayorías de estas casas. Cuando esto se había desbordado, los líquidos cloacales estos inundaron lo que es tanto la parte de Bartolomé Mitre como la Belisario Roldán. No es Belisario Roldán. Está la puerta. Fernando llega a Ramírez de Velasco y toma hacia el arroyo. Ahora, es claro, es una manzana entre San Fernando, Belisario Roldán, Ramírez de Velasco y la Bartolomé Mitre. Lucy, antes lo que nos contaba, bueno, hace un tiempo es que hasta le ha llegado a la vereda, lo que este líquido, así como en una situación, como imaginarán, la verdad, lamentable, y que no solamente tiene eso, sino que hay muchas otras problemáticas, que lo decía Lucy también, en términos del cordón cuneta, que en su momento lo habíamos hablado con algunas quejas de algunos vecinos, de algunas vecinas, que es el desnivel. También que se ha hecho el precio, el costo que le ha llegado a muchos vecinos, a muchas vecinas también, y otra cosa es que no se terminó de cumplimentar la obra por completo, digamos, como si se había anunciado en algún momento. Bueno, son muchos temas, Lucy, la verdad. Sé que antes de esto, y para ir hablando, el jueves, si no me equivoco, me habéis contado, se había presentado una nota el viernes. O sea, y como respuesta de esa nota, el sábado fue lo sucedido. O sea, esa fue la respuesta, digamos, ante la nota. ¿Cómo va a seguir ahora este tema, Luz? Bueno, hay un compromiso de parte del intendente que yo tengo la esperanza de que se cumpla, pues yo le pedí que manden un personal, que no manden a las personas que van a venir con un balde, que manden a personas calificadas para ver cómo está esta obra que se hizo en algún momento. Y que se tome una, porque esto va a volver a eclosionar si no se hace lo que se debe hacer. Esto va a volver. Yo vos me preguntas qué es lo que hay que hacer, yo te diría que no soy ni arquitecta, no soy ingeniera, no sé lo que hay que hacer. a mí me parece que lo que iban a hacer previamente, de hacer una cámara un poco más grande, que además esa cámara después podrá salir a la cloaca cuando se hagan las cloacas en el barrio, yo creo que esa sería la solución. Pero bueno, lo creo yo, no sé, no sé desde un punto de vista de la obra pública si eso es así o no. Lo que sí, yo creo que hay que encontrarle una solución, porque no puede ser que estemos viviendo en un ambiente que es contaminante, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué es lo que tenemos que hacer con toda esta contaminación que han provocado? Para la plaza ahora vamos a tener que salir con agua, con lavandina, con todo, y limpiar, como hay vecinos, les digo, hacia el fondo, que también hay derrames cloacales, y hacen eso, vecinos, que se gastan no sé cuántos litros de cloro para limpiar su calle por esta cuestión. Y no hay nadie que controle eso, no hay control. Y seguimos densificando Villa Allende y no controlamos lo que ya está. Ya, hemos caminado este barrio con otros concejales. Y por ejemplo, nos encontramos que arriba en Belisario Roldán hay una casa con un cerco electrificado. Eso es contra la ley y nadie lo controla. Nadie ha controlado nada. Me he ido a poner una a hacerme un análisis por el COVID en el en Quilmes. He subido la loma y he bajado y un perro me atacó de atrás, un perro que estaba en la vereda con un collar atado con alambre a la reja del lado de afuera que llegaba a la mitad de la calle, y montones de perros más enjaurías que andan por todos lados. Es decir, el ambiente corre riesgo muy severo acá en Villa Allende, desde todo punto de vista. Y no estamos trabajando con eso. Por ahí lo que se ve, las soluciones, porque, a ver, en este tema también la otra solución es haber traído un camión de desagote, y hubiera sido mucho más, a ver, no sé si es la solución, pero mucho más responsable. Un camión de desagote, pero después, ¿qué? Le llamé a medio mundo. Y le dije a los chicos, ustedes no pueden estar haciendo eso, detengan, no, pero recibimos órdenes. No, bueno, por más órdenes que hayan recibido, llamen a su responsable. Acá hay que mandar un desagote. Lo más raro es el desagote. Mandaron el desagote, el camión estuvo una hora desagotando. Imagínense ustedes lo que la obturación que tienen estos caños, si tarda una hora un desagote que no es que esté desagotando un pozo negro ni una cámara séptica. Bueno, Lucía, la verdad hay muchísimas cosas para hablar del barrio, no solamente este barrio, sino que de Villa Allende en sí, todos los barrios tienen su problemática. Barrio Español, lo que se ve es que, bueno, está complejizado en muchas problemáticas, una de estas, pero también teníamos lo del cordón cuneta, bueno, y esta falta de control. Bueno, la vamos a ir seguramente. Lucy, muchas gracias por tu tiempo. Tiempo que te saque. Vamos, por favor. Digo, bueno, ahí la palabra de Lucía, ¿no? Reflejando un poquito esta problemática que tuvo la semana pasada, pero también muchas otras que está viviendo en el barrio. Sí, claramente Barrio Español está con varias problemáticas encima, ¿no? Esta fue quizás un poco la más urgente en cuestión de tiempo. Y me quedo con esto, Nico, que decía recién Lucía Deón, que además de ser concejal, me parece que ella estaba hablando más desde un lugar de vecina, ¿no? De quien sufre también todo esto que está viviendo. Dos personas, aparte de no tener ningún tipo de protección, con un balde de 20 litros frente a un camión de desagote que estuvo una hora al menos. O sea, ¿cómo pretendían que dos personas con un tacho de 20 litros puedan solucionar semejante problemón que está teniendo el barrio? Sí, no tiene lógica desde mirándolo desde ese lado. Después, la otra lógica que uno puede analizar es un desprecio total. Digamos, si la solución es que te venga un camión, manda primero el camión. Claro. No mandes a dos pibes sin guantes, sin ningún conocimiento, agarrar a meter un balde dentro de un pozo de estos y tirarlo al costado. No. La verdad no, y Lucy lo habla claramente, más del lado como vecina también, pero también de concejales y de referente política, por decirlo. Le digo a alguien que le habían peleado también hace rato, pero esto le pasa al frente de la casa. No, o sea, el río de cloaca pasa por el frente de su casa. Y también lo que nos decía era muchas veces, hace un tiempo, le desbordaba lo que es la vereda. Uh-huh. O sea, imagínense esa situación que líquidos cloacales estén, bueno, en la entrada de tu casa. Sí, y lo tengas que estar sacando. Y el foco de infección que eso significa para todos los vecinos y vecinas que están ahí en la zona, ¿no? Sin duda alguna. O sea, estamos hablando de salud. No estamos hablando solamente de los residuos cloacales, sino de salud directamente que atenta contra los vecinos que están padeciendo esta problemática. Exactamente. Es como decís vos, Cali. Un tema de salud. Y lo penoso de esto es cuando, por ahí con tema de no poner plata que hay que poner justamente en salud, o desviar esa plata para otras cosas, como por ejemplo que son todo el negocio inmobiliario que está habiendo en Villa Allende, y bueno, y la verdad que queda un poquito de rabia porque los vecinos y las vecinas no pueden vivir de esta manera. Y que se puede hacer, o sea, con gestión el municipio lo puede hacer, es solamente, no voy a usar el término ser lapicero para no ponerme de un lado, pero la verdad es destinar fondos justamente para que estos focos infecciosos que son como son las cloacas, los líquidos cloacales, no vuelvan a andar por el corriente, digamos, de la calle, ¿no? Uh-huh. Bueno, excelente el trabajo que estás haciendo, compañero. Nos reencontramos en escasos minutos acá en el estudio. Nos reencontramos y vamos a mandar para redes también las fotos del balde que se utilizó para él. Perfecto, saludos también a la concejal Lucía Dion. Bueno, impresionante la problemática que se está, que se están viviendo en Barrio Español, pero la principal, ¿no? Y la que atañe las últimas quejas de los vecinos y las vecinas, que tiene que ver con este derrame de residuos cloacales, que no solamente, aparte aclaraban, son líquidos, sino que también son sólidos. Y cómo además esto termina yendo a nuestro arroyo. Sí, tremendo la contaminación ambiental, que bueno, no sucede solamente en este barrio, sino que, bueno, por acá mismo, por Goicoechea, a veces pasan líquidos cloacales, ¿no? Uh-huh. Situación similar en Barrio El Ceibo también, que graficaba una vecina. Es urgente lo que es la instalación ya para que vayan directamente a los barrios, que no quede solamente en el centro lo que son las cloacas, los caños principales, ¿no? ¿Cuándo estarán dispuestas? Tendrían que estar hace 3 años. Hoy ya hay un colapso inminente acá en Villa Allende, ¿no? Sí, el tema es que esto, ¿no? Permitimos crecer, nos permitimos, y el gobierno permite seguir creciendo como ciudad en algunos aspectos, seguir teniendo más desarrollo inmobiliario, recibir a cientos de vecinos más en la localidad, pero no tenemos tampoco los servicios fundamentales, porque quien realmente planifica, y hablo por todo el corredor de Sierras Chicas, pero quien realmente planifica y sabe que en algún momento esto va a pasar, que este tipo de colapso ambiental va a pasar, porque no tenemos las herramientas suficientes. Bueno, hoy se están tomando medidas también a nivel provincial con esta obra troncal de saneamiento. Lo cierto es que si los municipios no continúan a gran escala y con gran rapidez el resto de las obras domiciliarias que sí o sí hacen falta, no va a servir tampoco mucho que... Bueno, no va a salir mucho en realidad la obra que está haciendo provincia, ¿no? Bueno, por otro lado, ¿no? Acá hay una falta clara de cámara séptica, ¿no? Porque la cámara séptica lo que hace en ese lugar que se queden los sólidos y solamente salga agua, las aguas negras. Bueno, acá claramente se ve que no hay ni una cámara séptica, ¿no? Lo decía ahí Lucía Deón, que cree que sería pertinente tener una sangría en el lugar, ya que se hizo este trabajo de envergadura, haber realizado una cámara séptica de tamaño que necesite la cantidad de vivienda que desembocaría en este lugar, ¿no? Bueno, 10 minutos de las 11 de la mañana en todo el país, queda un montón de programas por delante, nos metemos en canciones, nos quedamos hasta las 13.